¿Otra vez yo? ¿Y ahora qué fue lo que hice mal? ¿Todo? Querido Darien, en estos momentos me encuentro en el problema más grande de mi vida. Examen de matemáticas. Parece que él también tiene problemas. Te advierto que si no haces tu mejor esfuerzo, no podrás formar parte de esta obra musical, Seiya. ¿Qué fue lo que dijiste? Vamos, una vez más. ¡Oh, maldición! Seguro que me voy extraordinario, amiga Mina. No te preocupes, tenemos otra oportunidad, Serena. Nosotros tenemos las mismas dificultades. Siempre estaremos en las buenas y en las malas. ¿Pero qué seriedad la suya? Muchachas, pueden reprobar el año. ¿Reprobarlo? Bueno, tal vez no sea mala idea estar un año sin estudiar nada. ¡Lita! Ya me colmó la paciencia. Estoy harto. Y les aseguro que no ha de tener amigos por amargada. Parece que tú también te irás extraordinario, ¿verdad? Ay, ¿qué es eso? Lo que pasa es que Seiya está a punto de explotar durante los ensayos de la obra musical. ¿Obra musical? ¿Una obra musical? Eso es fantástico. ¡Por supuesto! Porque cantas y bailas, también tienes que actuar. Para ser más precisa, es como si tuvieras que aprenderte todo el vocabulario de un año completo. ¡Increíble! ¡Eres todo un prodigio! No es algo fuera de este mundo. Solo tienes que aprender tu parte. ¿Pero a qué dice que no puedes aprender lo que viene en un examen? ¿Se sacó un 1.6? ¡Oigan ustedes! ¡Ese es mi examen! Esa calificación pone en riesgo tu año escolar. ¡Oye, entonces puedes reprobar el año! ¡Por culpa de la obra musical me saqué esas calificaciones! Pero si vuelves a sacar esas malas calificaciones en los exámenes... Seguramente reprobará el año. Y la única solución es reunirnos para estudiar en mi casa. ¡Rey! ¿De dónde saliste? Cuando mis amigas y yo estábamos en temporada de exámenes, solíamos estudiar en mi casa. Todas nos propusimos estudiar mucho para entrar a una buena preparatoria y nuestro sueño se cumplió. ¿Y eso que no presentaste examen de admisión? ¡Ay! Pero a partir del día de hoy, mis compañeras y yo vamos a estudiar en mi casa. Por cierto, ¿no les gustaría acompañarlos, muchachos? Lo sentimos mucho, pero no podemos. Tenemos que ensayar para la obra. ¡Yo los acompañaré! ¡Yo también! ¡Oigan, esperen! ¿A dónde creen que van? Creo que yo también los acompañaré. ¡Pero, Lita! Parece que todas están dando a la fuga. ¡No puedo creerlo! Oye, Rey, ¿necesitarás el libro de consulta? ¿Y puedes decirme por qué tengo que estudiar yo sola, Mejor me voy a ver cómo fallan los chicos. ¡Nos vemos! 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vuelta, vuelta, derecha. Los chicos se ven muy guapos haciendo esa clase de ensayos, ¿no crees? ¡Es cierto! 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4. Seiya, vuélvelo a repetir desde el principio. ¿Otra vez? Bueno, ¿y ahora qué fue lo que hice mal? Ya te lo dije. ¡Todo! ¿Y por qué no me dices en qué estoy fallando? ¿Qué fue lo que hice mal? Los que no pueden, es difícil que lo logren. Tu forma de cantar, de bailar y también tu actuación. Tú no sufres porque solo diriges. Y lo único que dices es que todo está mal. Aunque te lo diga, no lo entenderás. Y solo puedo decirte eso. Ya les dije qué tipo de canciones, qué tipo de baile y actuación es la que quiero para la obra musical. Y si quieres que te diga algo, solamente tengo una pregunta. ¿De verdad eres un artista profesional? ¡Qué antipática! ¡Maldita sea! ¿Quién es esa mujer? Ah, la señora Akane. Ella será la directora de esta obra musical. Y parece que le interesa mucho Seiya. No lo deja en paz. ¡Bromeas! ¡Siempre me está molestando! ¡Siempre se está quejando! ¡Solo quiere vengarse de mí! Pues sí, te comprendo. Siempre existe alguien con quien no te puedes llevar. ¡Tienes toda la razón! Es muy molesto tener como amiga a una niña descuidada, llorona y sobre todo muy extraña, ¿verdad, chicas? Oye, Rey, ¿de quién estás hablando? Bueno, pues no lo sé. ¿De quién será, eh? ¡Rey, ya tenía pensado decirte eso desde hace mucho tiempo! ¡Ah, sí! Pues yo también tengo algo que decirte, Serena. Puedo ver que se llevan muy bien, porque siempre se están peleando. ¡Te equivocas! ¡Ay! ¡Esa mujer me odia! Oh. ¿Hasta cuándo van a ensayar? ¡Vuelvan inmediatamente! Siempre es lo mismo. Y también ustedes. ¿Se refiere a nosotras? Así es. Quiero que se vayan porque los distraen. Es ilógico que traigan esa clase de jovencitas a los ensayos. Esa persona es... Sí, ya no me digas que eres un artista solo porque quieres estar rodeado de lindas chicas. O a lo mejor estoy en lo cierto. ¿Pero qué dices? ¡Oh! ¡Hermana Ángela! ¿Señorita Gino? ¿Hermana? ¿Ángela? Desafío para Three Lights. Ellos participarán en una obra musical y la directora será Akane Wushikei. Es la mejor directora de esta época, pero nadie sabe cuál es su verdadero rostro, ya que muy pocas personas del medio del espectáculo la conocen. Con que la directora que resulta ser todo un misterio. Se ve un poco obstinada, pero parece que es toda una estrella. ¿Sí? ¿Habla Netsu? Así es, ya elegí a la próxima estrella. Ahora iré a hacerle la entrevista. No me tomará mucho tiempo. Sí, gracias. Bueno, ya es hora de irme. Con su permiso. Váyase con cuidado, hermana Ángela. Ya nos retiramos. Sí, cuídense mucho, chicas. Gracias. Adiós. ¡Es cierto! Es increíble que una monja de la Escuela de Rey sea la directora de una obra musical. Ahora entiendo por qué oculta su verdadera identidad. Akane. Oye, ¿acaso no eres directora? Quiero participar en diferentes cosas para después escoger cuál será mi favorita y renunciar a las demás. De otra manera, no lo haré. ¿A ese tipo de personas se les llama desertoras o me equivoco? Solamente hago varias cosas porque me gustan. ¿No serás tú el desertor? ¡Ah! Claro que no, porque yo también hago lo que más me gusta. ¿Lo dices en serio? Tuve la oportunidad de ver su espectacular concierto. Muchas gracias. Cuando vi su concierto, me di cuenta de que ustedes quieren transmitir algo por medio de sus canciones, cantándolo desde su corazón. Así es. Queremos que una persona de la Vía Láctea se dé cuenta de nuestro mensaje. Siempre cantamos lo más fuerte que podemos. Su concierto fue excepcional. Su resplandor se parecía al de una estrella. Ya veo. Eres una mujer demasiado observadora. Por supuesto, porque soy una directora. Pero tu actuación es espantosa. No sirves para el musical. Solo estás fingiendo. ¿Qué? Soy yo la que debería de enfadarme. ¿Por qué no me demuestran ese entusiasmo? ¿Acaso no quieren transmitir ese mensaje tan especial en mi obra musical? De todos modos, no me resignaré tan fácilmente. Insistiré hasta que me demuestres ese resplandor. Un momento. ¿No tendrás problemas si saben que eres directora? Pues yo no tengo tantos problemas como un alumno que reprueba el examen. ¡Espera! ¿Sí? Lo más probable es que te odie por el resto de mi vida. Eso no me molesta en lo más mínimo. Así le pondrás más entusiasmo a tu trabajo. Parece que las cosas se han complicado más. Pues no, no entiendo nada. ¿Por qué? A pesar de que te insultó varias veces, ¿piensas ir a los ensayos como si nada hubiera ocurrido? ¿Estás loco? Si renuncio en este momento, perderé, ¿no crees? ¿No eres un sádico? Bombón, tú nunca entenderías. ¿Por qué lo dices? Debo practicar lo más que pueda. Especialmente para ella. ¿Dijiste algo? ¿Mm? Oye, Bombón, ¿tienes novio? Claro. Pero está muy lejos de aquí. Entonces, aún tengo una oportunidad. ¿Eh? ¡Nos vemos! ¡Seiya, espera! ¡Mañana es el examen! Sí, ya lo sé. ¿Qué intenciones tendrá este chico? ¿No íbamos a practicar arduamente? ¿No tienes pensado estudiar para el examen? Si no entreno el mayor tiempo posible, no estaré satisfecho. Si no lo haces bien, te quitaré el papel principal. Adelante. Muéstrame a alguien que sea más profesional que yo. Uno, dos. Sí, va a lograrlo. No hay por qué preocuparme. Estás equivocada, Serena. Sí hay por qué preocuparse. ¿Ah? ¿Qué vas a hacer si repruebas el examen y también el año escolar? ¡Rey! No te preocupes por los demás. Regresa inmediatamente a tu casa y ponte a estudiar. ¡Ay, Serena! ¡Ah! ¡Ay, yo me haré cargo de ella! ¡Rey! ¡Suéltame! ¡Déjame! Ya, es demasiado tarde. ¿Qué te parece si terminamos por este día? ¡No! ¡Todavía no! Uf. Es un chico muy testarudo. ¡Bravo! ¡Fantástico! Es usted toda una profesional. Sin duda alguna, mi directora es la mejor. ¿Eres admiradora del grupo Three Lights? Oh. Disculpe por ser tan imprudente. Mi nombre es Netsu y trabajo para la televisora Vía Láctea. Pensé que usted podría mostrarme su profesionalismo en el escenario, si no es mucha molestia. Lo siento mucho, pero la verdad es que no quiero salir en televisión. Pero si usted ve el escenario durante la función, comprenderá cuál es el mensaje que quiero transmitir. Bueno, no tengo más que decirle. Retírese, por favor. ¡Uy! ¡No puedo creerlo! ¡Sí resultó ser muy obstinada! ¡Y ahora quiero que me muestres tu semilla estelar! ¡Akane! ¡Largo! ¡Ya! ¡Ahora! ¡Akane, cuidado! ¡Ay, qué bonita semilla estelar tienes! ¡Ay, no! ¡Esa no es! ¡Sailor Director! ¡Oh, canalla! No pongas esa cara, por favor, ya que no tiene caso que seas un hombre guapo. ¡Sailor Director, encárgate de él! ¿Qué debo hacer? Ni hablar. No tengo otra opción. ¡Cámara! ¡Acción! ¡Poder de lucha estelar! ¡Transformación! Que lucha contra la oscuridad. ¡Sailor Starfighter! ¡Ha llegado! ¡Muy bien! ¡Perfecto! ¡Cámara, acción! Tengo que hacerlo hasta que encuentre a esa persona. Perdóname. ¡Alto ahí! No sé qué te ha hecho, pero ese zombie es un ser humano como nosotros. No permitiremos que lo ataques imprudentemente. ¡Silencio! Jamás comprenderán nuestra tristeza. Tuvimos que abandonar nuestra ciudad y vivir angustiadamente sin saber qué está ocurriendo. ¿A qué te refieres? Me refiero a que esta es nuestra manera de pelear. ¡No! ¡No te muevas! Si realmente quieres pelear, con mucho gusto seré tu oponente. Ustedes. ¡Ahora, Sailor Moon! Sailor Moon. Probablemente nosotras necesitamos de ese resplandor. Nos volveremos a ver, ¿verdad? Solamente espero que no seamos enemigas. ¿Pero a qué hora te pusiste a estudiar? Cuando me lo propongo, lo hago. y también me esforzaré mucho en la obra musical, así que vayan a verla, ¿de acuerdo? Ay, no solamente eres un prodigio en la obra musical, también en el estudio. Siempre daré lo mejor de mí. Porque confiaré en que esa persona reciba nuestro mensaje. ¿Qué? Amy y Taiki están en primer lugar de nuevo. Taiki es muy inteligente. Compite con Amy por el primer lugar. Oh, Taiki es un genio. ¿No es cierto? ¿Qué? Ahora vengo, chicas. Iré a pedirle la tarea a Taiki. ¿Ah? ¡Yo también! ¡Taiki! ¡Taiki! ¡Taiki! ¡Taiki! No logro entender la tarea de matemáticas. ¿Podrías prestármela? Oh, por favor. ¿Podrías prestármela? Está bien. Les prestaré mi tarea. ¡Dámela a mí! ¡No me la prestó primero! ¡Él me la prestó a mí! ¿Y por qué? ¡Porque yo vine antes que tú! ¡Suéltalo! ¡No tienes por qué presumirme si solo llegaste un segundo antes! ¡Te equivocas! ¡Llegué un 0.00000 antes que tú! ¡Eso es ilógico, Mina! ¡No puedes comprobarlo! ¿Qué no conoces el dicho? ¿El que grita primero como un lobo se queda? Lo correcto es el que llega primero le gana a su compañero. Últimamente, Serena y Mina no han venido a pedirme la tarea. ¡Profesora Manogawa! Hola, Mizuno. Muy pronto será, ¿verdad? Muy pronto veremos el cometa que usted descubrió. Ya son 15 años desde que no he vuelto a ver a François. ¿François? Nada. Solo pensé que ese cometa regresará después de un largo viaje. Al cometa lo llama como si fuera su amada, ¿verdad, profesor? Bueno. Investigué el tiempo exacto de su llegada. Será mañana por la noche. A las 9:15. ¿Qué? En dirección al sur. Solamente lo podemos ver por 10 minutos, atravesando la constelación de Centauro. Tú debes ser Taiki, del salón número 1. Sí. Es una sorpresa enterarme que dos estudiantes de este colegio sepan sobre esto. Sí, acepto que yo también quedé sorprendido. Nunca imaginé que un profesor que pertenece al laboratorio de astronomía de la Universidad Nacional de Física se haya tomado la molestia de venir a darle clases a jóvenes que cursan la preparatoria. ¿Sabes mucho sobre mí? Lo leí en unos documentos que me entregaron. ¿Documentos? Esta noche habrá un programa infantil, ¿no es así, profesor? Sí. Pues me parece que usted y yo saldremos en el mismo programa de televisión. Ah, ahora comprendo. Pero, ¿por qué no quiere participar en Cambridge? Bueno, es que a mí solo me gusta contemplar las estrellas. Siempre que veo al cielo, mi corazón se tranquiliza. Y me pregunto de dónde vienen y a dónde van las personas. Profesor, usted es muy romántico. El universo está lleno de sueños y romance. Usted no necesita de sueños o de romance en la ciencia, ¿o sí, profesor? ¿Qué? Por supuesto que sí. Yo pienso que el profesor Amano Gawa pudo descubrir ese cometa gracias a que tuvo sueños y romance. ¿Tu nombre es Amy Mizuno? Sí. No puedo creer que compartas la misma opinión sobre la ciencia. Jóvenes, ¿no les gustaría venir a mi casa mañana por la noche para contemplar el cometa? Sí. ¿El cometa Wataru? Sí, el profesor Amano Gawa me invitó a su casa para que fuera a verlo. Chicas, ¿no creen que es muy romántico que un hermoso cometa lleve su nombre y divague por todo el universo? Sí, sí. Darien y yo encontraremos un cometa y le pondremos el cometa de Darien y Serena. ¡Qué romántico! ¡Ay, sí, Serena! Pero no entiendo por qué el profesor lo llama François. Porque así debe llamarse su superior. Tal vez sea el nombre de su amada. Es verdad, yo también opino lo mismo que Rey. Seguramente debe ser una mujer muy hermosa. ¿Una mujer hermosa? ¿La novia del profesor Amanogawa? A propósito, Amy, esta noche saldrán en un programa de televisión Taiki y el profesor, ¿no es así? ¿Cómo lo supiste? Si decimos que somos alumnas del profesor, a lo mejor nos dejan entrar. Televisora Vía Láctea. Departamento de producción. Veamos qué dice aquí. Hace 15 años, un cometa fue descubierto por el científico Wataru. ¡Cielos! ¿Con que este es el descubridor? Pues este hombre no está nada mal. Los científicos que se dedican a descubrir los cometas son muy guapos. Ya decidí. Este hombre será mi próxima víctima. Y por lo tanto, aún quedan muchas estrellas que no han sido exploradas por los seres humanos. Probablemente ellas están esperando a que uno de ustedes las descubran. Gracias, profesor. Bueno, ¿alguien de ustedes quiere preguntarle algo al profesor Amanogawa? ¡Yo! A ver, ¿a quién escogeremos primero? ¡Yo! Tú primero, el niño de azul, el que está en la última fila. Mi abuelo siempre me había dicho que cuando los seres humanos mueren, se convierten en estrellas, ¿es cierto? Sí, quizás sea cierto. Bueno, existen muchas leyendas mitológicas que cuentan que las personas se convierten en estrellas. Probablemente el alma de tu abuelo se convirtió en una estrella que serviría de guía a los demás, ¿no es así? Sí. El profesor Amanogawa dice cosas interesantes, Amy. Sí. Profesor, las personas no se convierten en estrellas cuando se mueren. Se crean gracias a la energía de las personas que están viviendo. Se crean gracias a la energía de las personas que están con vida. Taiki es un chico muy romántico. Hola, chicas. ¡Hola, Taiki! ¿Qué querías decirme, Amy Mizuno? Bueno, solo quería preguntarte si mañana quieres venir conmigo a ver el cometa Wataru en casa del profesor. ¿Aún sigues diciendo esas tonterías? Te recomiendo que veas las cosas con más realismo. ¿Realismo? Ni tus sueños ni el romanticismo podrán ganarle a la lluvia, ¿o sí? El pronóstico del tiempo ha informado que la probabilidad de lluvia es de un 100%. Adiós. Mañana no lloverá. El cometa Wataru es algo real que ha nacido de los sueños y el romance. ¿Estás segura de que podrás detener la lluvia con tus sueños y tu romanticismo? Si mañana no llueve, iré a verlo. ¿Estás bien? Ya vámonos, Amy. Vamos, sonríe. Sí. No te preocupes, seguramente pronto dejará de llover. Gracias, Serena. lloverá. El cometa Wataru es algo real que ha nacido de los sueños y el romance. ¿Es aquí? No deja de llover. No podemos evitarlo, Amy Mizuno. Pero... ¿Ah? ¿Sí? Buenas noches, soy Netsu. Vengo de parte de la televisora Vía Láctea. Disculpe, ¿podría hacer la entrevista lo más corto posible? No me refiero a usted. Busco al profesor Amano Gawa. Llámelo, por favor. Pero si soy yo. ¡Ya le dije que busco al profesor Amano Gawa! Sí, por eso. Yo soy el profesor Amano Gawa. ¿Qué? ¡Ay! ¡No es cierto! ¿Eres tú? Sí. Esta foto es de hace 15 años. ¡Ay, qué decepción! Ahora ya no es tan guapo como antes. Bueno, aún tengo que hacerlo. ¿Qué? ¿Quién eres tú? ¡Vaya! ¡Qué guapo! No cabe duda que eres un hombre muy atractivo. Puede que tenga grandes esperanzas en ti. ¡Entrégame tu semilla estelar! ¡Ahora! ¡Profesor! ¡Profesor! ¡Ah! ¡Esta debe ser la semilla estelar! ¡Oh! ¡Ay, no! ¡Creo que me equivoqué! ¡Ah! ¿Qué le estás haciendo al profesor? ¡Profesor! ¡Sailor Teacher! ¡Sailor Teacher! ¡Necesito que eduques a esa niña malcriada! ¡Profesor! ¡Dedícate a estudiar! Bueno, la dejo en tus manos. ¡Anda, anda! ¡Dedícate a estudiar! ¡Profesor! ¿Qué debo hacer? No puedo atacar al profesor, lo lastimaría. ¡Estudia, estudia! ¡Dedícate a estudiar! ¡Profesor, recuerde que hoy tenemos la oportunidad de ver el cometa que usted descubrió! Esas palabras que dijo me gustaron. Quizá estoy loco. ¡Oh! ¡Esa voz es de... ¡Estudia más, niña! ¡Profesor! ¡Poder de creación estelar! ¡Transformación! ¡Dedícate a estudiar más! ¡Estudia! Tú eres el que debería estudiar. ¿Y tú? ¿Quién eres? Soy una estrella fugaz que lucha contra la oscuridad. ¡Sailor Star Maker! ¡Ha llegado! ¡Tú también dedícate a estudiar! ¡Estrella de Sailor Maker! ¿Por qué hiciste eso? No lo hagas, por favor. Este profesor es al que más respeto le tengo. ¿Ah? ¡Estudia! ¡Ay, ay, ay! ¡Me dolió! Ahora que se ha transformado en un zombie, ya no es el profesor al que tanto respetas. Entiéndelo. No es cierto. Él se recuperará. Volverá a ser el profesor que nos platicó sobre los sueños y el romance. ¿Son tan importantes los sueños y el romance? Sí, ya que la energía reunida de los sueños y el romance que está en nuestros corazones es la que hace vivir a las personas. Por supuesto que sí. Yo pienso que el profesor Amano Gawa pudo descubrir ese cometa gracias a que tuvo sueños y romance. ¿Con qué te refieres a eso? ¡Vamos, vamos! ¡Dedíquense a estudiar! Serena, creo que no podremos verlo. Pensé que iba a dejar de llover, pero... ¡Profesor! ¡Serena! ¡Eternal Sailor Moon! ¡Transformación! Y siempre podemos consultar nuestras dudas con ella. Seré directa contigo. Algo que detesto es el estudio, pero yo soy una Sailor Scout que lucha por el amor y la justicia. ¡Soy Sailor Moon! Y te castigaré en el nombre de la luna. Sailor Moon. Qué bueno que llegaste. ¡Vete a tu escritorio! ¿Por qué? ¡Saca tu libro de texto! ¡No quiero! ¡Y resuelve los problemas! ¡Me está dando un dolor de cabeza! ¡Estudia! ¡Estudia! ¡Estudia! ¡Estrella de Sailor Maker! ¡Profesor! Tranquilízate. Solo le quité la energía. ¿Qué? No puedo lastimar al profesor a quien más respetas. Sailor Moon, hazlo ahora. Estudia. Pronto lo veremos. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Ah! ¡Ya vino! Te prometí que vendría si es que dejaba de llover esta noche. Oh, ahí está el cometa Wataru otra vez. Se llama François, ¿verdad, profesor? Puedo ver los sueños y el romance que me dijiste. De ahora en adelante te prometo que cuidaré mis sueños y mi romance. Después de Taiki sigo yo, ¿de acuerdo? Yo seré la siguiente. De ninguna manera yo vine antes que tú. ¿Qué te pasa? No intentes presumirme solo porque llegaste un segundo antes que yo. ¡Te equivocas! Llegué un 0.0.0000.